¡Monkey! ¿Dónde está mi toque, güey? Soledad es lo que voy a ponchar. Tú sigue abriendo el pico que a mí me da igual. Pura calidad es lo que a mí me ves fumar. Un segundo basta y tal vez mañana no está. Hacerte un verso para mí es cosa easy. No pensé que ser rapero fuera tan difícil. Por andar de loco a veces me pega la crisis. Tengo a mi ruca pa' no morirme como Hissy. Pienso en qué hago bien o qué hago mal y ya ni sé. Lo único que te pido, mamacita, es no darme estrés. Voy logrando poco a poco lo que no logran otros. Guacha mis números y vuelve a decirme estás loco. Sabes que tengo el corazón y el pensamiento roto. Cuando me tengas que decir algo, mira mis ojos. Podría estar entre drogas o coge y coge lo que sé de la motivación es que uno no la escoge. Admito que me está yendo mejor sin ser canijo. La droga no la necesito, pero sí a mi hijo. Hoy a mí de nada me sirve estar delinquiendo. Lo siento, dudas de mí, yo me sigo riendo. Un gallito en soledad es lo que voy a ponchar. Tú sigue abriendo el pico que a mí me da igual. Pura calidad es lo que a mí me ves fumar. Un segundo basta y tal vez mañana no está. El sueño no te va a llegar, el sueño se persigue. La cara de maldito es por culpa de lo que sigue. A veces la presión me echó a sentir tener demencia. De mi pasado estoy asumiendo consecuencias. Cuando vuelva a casa a ver qué pasa. Porque cantar pa' la raza no es suficiente venganza. Le podría componer una canción a los traidores, pero la neta ahorita tengo motivos mejores. Mi tranquilidad es que ya no improviso el día. Antes ni cómo negar que todo me valía. Soy un hijo de la calle contra embustes. La punta de Tijuana, le guste quien le guste. Pero como quiera sigo cantando lo que eras. No me olvido de quien me apoyó mucho antes de esta era. Amo mi carrera gracias a mi bandera. Les explicaría qué siento cuando cantan si pudiera. Un gallito en soledad es lo que voy a ponchar. Tú sigue abriendo el pico que a mí me da igual. Pura calidad es lo que a mí me ves fumar. Un segundo basta y tal vez mañana no estás. John Haster, Remy González. Esto es Tijuana, loco. 664 represent. Daycore en el beat.